tanto tiempo como Dios quiera, besarte cada mañana, esperando la primavera. Quiero poder mirarte y en tus ojos ver las estrellas, amarte a cada momento, sentir que la vida es bella. Every day, thanks and praise, keep the faith. Quiero poder amarte tanto tiempo como Dios quiera. Every day, thanks and praise, keep the faith, yeah. Quiero poder amarte tanto tiempo como Dios quiera. Quiero poder mirarte y en tus ojos ver las estrellas, amarte a cada momento, sentir que la vida es bella. Quiero poder amarte tanto tiempo como Dios quiera, besarte cada mañana, esperando la primavera. Every day, thanks and praise, keep the faith. Quiero poder amarte tanto tiempo como Dios quiera. Every day, thanks and praise, keep the faith, yeah. Quiero poder amarte tanto tiempo como Dios quiera. Quiero poder amarte. Keep the faith.